Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Muy bien, sí, aquí en el galponcito de Radio del Plata, M1030. Cito en... En... 25963. Gracias. Entre Arévalo y Rabi y también Ñani. Yo les quería comentar que con Provincia Seguros, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande. Y con Provincia Seguros, tu tranquilidad, Dorio, también. Sí, qué bien que lo dice. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Luzca bella y resplandeciente, usted que es un escracho. Nuestra sección de belleza, ¿eh? Aplaude la gente. Amiga, sí. Oculta tus imperfecciones, sí, y realza los rasgos más atractivos de tu rostro. Una capucha. Esto puedes hacerlo aplicando el maquillaje correctamente. ¿Viste? Aplica el maquillaje correctamente y conquista a tu novio, tu marido o pretendiendo. Un buen maquillaje hace milagros. Hace milagros. ¿Sí? Bueno, señora, sí. Aquí tenemos la imperfección o el desastre que usted tiene y la forma de disimular. Sí. Por ejemplo, si usted tiene cara alargada, señora, Tengo. ¿Cómo le va? Sí. Entonces ponga un poco de rubor o colorete en las mejillas y en el mentón. Aplíquelo empezando en los pómulos, si es que tiene. Pero... y dirigiéndolo hacia las orejas. Claro, el mentón. En cambio, si la cara es ancha... Hasta el salto desconfiado. Lo contrario. Aplique el colorete desde las sienes... Sí. ...hasta el centro de las mejillas. Todo por acá, o sea, son tres puntos, es como jugar al tatetí, casi, pero... ¿Qué hace, Pepe? Usted puede tener también cara ovalada. Pero... Entonces, extiéndalo sobre la parte más saliente de los pómulos y difumine, que es un producto llamado difumine, que para las hormigas. Para las hormigas. Si en cambio su cara es cuadrada, pero señora... Más vale no salga más, en serio. Utilice maquillaje más oscuro en la 100, en FM 100. En FM 100, justamente. En realidad es 99.8, ¿eh? 99.9. Y sobre el mentón. También. Suavice los ángulos y todo así. Si la cara es redonda... Bueno, no, bueno, la cara... ¿Qué es esto? Triangular, hay triangular, fíjese. A ver, ojos caídos. ¡Ah! Concurre al oculista. Inmediatamente. Si se le cayó un ojo, primero búsquelo. Júntelo. Búsquelo. Si se cae el ojo abajo de la galera, es lo peor. Que se le caiga uno solo al principio. Sí. Si le caen los dos es más difícil encontrar. Ellas lo van a encontrar. Aunque puede pensarse que el ojo sigue viendo después de caído. Sí. En cuyo caso el ojo se encuentra a sí mismo. Sí, pero ¿cómo le chifla? Claro, el ojo que se cae abajo de la heladera no da mucha... No hay un cartel que diga abajo de la heladera. No. Hay una oscuridad, unos mosaicos, sí, hay que hacer muchas deducciones. Me tenés los ojos por si se le cae un ojo, señora, siga su línea natural para maquillarlos. Ajá. Pero rice las pestañas desde la mitad para afuera. No, pero espere, ahí hay varios puntos para aclarar. Usted dice, siga su línea natural. Sí, hacia el lado. ¿Hasta dónde? Para mí, un ojo caído no se arregla con maquillaje. No. Y no, bueno. El ojo caído, lo mejor es levantar las cejas, así, como gasalla, para disimular que uno tiene caído el ojo. Para creer que está con el ancho espada. O se peina para atrás, se produce una tensión de la piel que el muchacho se lo levanta el ojo. No, pero usted se puede pintar. Si se pinta, tiene el ojo caído, se pinta el párpado de arriba... Claro. Bien hacia arriba y el de abajo no. Ah, tiene mucha razón. Una línea en el de abajo. Una persona astuta usted. Entonces. Pero ¿hasta dónde se te puede caer el ojo? Y de mitad de la cara para abajo no hay solución. Claro. Mientras se mantenga en la mitad superior de la cara, ahí está bien. Si no se lo pinta con rouge, si lo tiene a los costados de la boca, son boqueras. Si en cambio usted tiene el ojo demasiado alto, como si fuera. Ahí es más fácil. Sí. Porque se deja caer el pelo. Sí. Se deja caer bastante pelo y entonces tiene como una frente. Prolonga su cara hacia prolonga arriba. Prolonga la frente. Claro. Entonces, ya no aparece tan... Porque hay gente que tiene el ojo y enseguida aparece el pelo. Tiene las cejas y el pelo. Entonces déjeselo caer ese pelo. Claro. Afeíteselo. Bueno, no, bueno, afeíteselo. Una onda así, Isabela. Claro. No, pero se puede... Se puede poner una vincha hacia atrás. Ah, eso queda muy bien para el ojo demasiado alto. Y de paso tira un poquito hacia atrás. No, pero no, ¿cómo va a tirar hacia atrás? Encima que lo tiene alto. Ah, se le levantan los ojos. Va a tirar hacia atrás, donde quiere mirar el techo. El tercer ojo está en la nuca, entonces, claro. No, pero hace el paso inverso, se pinta el párpado de abajo, se pinta ojeras, así de la bolsa. Ah, sí, sí. Ay, sí. Qué ojeras tiene esta mujer. Claro. Y el párpado de arriba no se lo pinta. El que más luce es el párpado de arriba, porque molesta? Es el que uno baja. Las cejas molestan ahí. Las cejas se le confunden con el flequillo y todo. Las cejas es siempre una molestia, ¿no? Pero ¿por qué no se las pinta color piel si le molestan? O se las afeita, señora. Sí, más bueno, fácil. No, pero después le crece con más vigor, ¿eh? Ah, le crece peor. Todo lo que uno se afeita le crece peor. Sí, sí, después se le hace barba. Las cejas se hace barba. Se le hace barba. O sea, esta cabeza abajo. Sí. O bigote como los de Dorio. Yo tenía pero las cejas. Sí. Le queda. ¿Y no se puede hacer un implante, digamos? Un explante. Ah, ¿se lo quiere sacar? Un desplante. Se saca la ceja directamente, se corta la parte esta y se saca la ceja, incluso se puede vender como bigote. Bueno. Para alguien. Y se cose de nuevo y le queda una pequeña línea y ya, adiós cejas. Bueno, pero le va a quedar un faltante de piel, de carne casi. No, la piel nunca falta. Señor. La piel nunca falta. ¿Usted la estira, dice? Estira. La piel, además usted le sobra de todos lados, señora. Bueno, discúlpeme, que me diga eso... Con respeto. Bueno, si usted tiene ojos saltones, señora... Ah, sí, que se me va de todo esto que le venimos diciendo. Sí. Cepíllese las pestañas, tanto superiores como inferiores, en dirección diagonal hasta el final del ojo. ¿Pero qué pestaña tiene? No, cuidado, además... Se va a raspar los ojos. Si los tiene saltones, se le van a salir así. Claro. Si en cambio los tiene pequeños y alargados... Es un pescado. Claro. Si los tiene redondos, y así, para todo hay hundidos o juntos. Ay, ah, muy juntos. Muy juntos ya parece un ciclo. O la polifemo. Pero peor es muy separado. Muy separado. Sí. Usted sabe, hemos dicho aquí que los ojos separados son un indicador de que es un usted perro. Tiene muchos depredadores encima de... Encima de que usted... Encima de su fiel. Qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima tirada en un muladar con un predador encima. No, es un indicador de que su novia... ¿Perdón? ¿Novia qué? Su novia de ojos separados. Ah, sí. No está en lo más alto de la pirámide solo. Ah, eso quiere decir. Eso. Bueno, que tiene un depredador. Simiesca. Sí. Y que viene varios figurines atrasados. Ahí viene evolucionando la chica. El eslabón perdido. No quise decirlo así, pero pero es sí, un indicador. Pero lo dijo. Es un indicador. Lo mejor es juntárselo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo lo hace? ¿Con las manos? Sí. Con gestos de preocupación y se va juntando. Suprime cosas en el medio, esto es. La nariz, por ejemplo. Claro. No. Después se acostumbras, en serio. No, lo que hace, tiene que unir la ceja. Hay que trabajar ahí, hay que trabajar la ceja. Y no hay una operación así para juntar un cacho. Sí. No lo podemos hacer, señor, porque yo le junto los ojos, por ejemplo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Pero, venía para juntarme los ojos. Bueno. Ahora, el agujero, yo tengo que agrandar el agujero ahí. Estamos hablando de los ojos. Sí, no, agrandar o no, correr. ¿Cuál es la técnica? ¿Correr un cachito cada uno o correr uno solo y ya quedan más juntos? No, señor, claro, usted queda mirando para un costado, ¿no? Siempre una especie de semi-perfil permanente. Tenemos que correr los dos y de forma equidistante. Medio, ¿no? Siempre claro, equidistante. Sí, se equivoca. Pero la cavidad ocular no la podemos modificar. Y le van a quedar los agujeros. Tenemos que rellenar la parte que le corre. Sí, bueno, total, ¿quién se va a dar cuenta? No, ¿cómo total? ¿Quién se va a dar cuenta? Y con... Entonces, hay que hacer como una especie... Con un suplemento de goma, ¿no puede ser? No, una especie de párpado lateral como le ponen a los caballos, vio, para... Una anteojera. Una anteojera, pero de piel. Ah, qué bonito, de piel. Qué bonito. Y le queda un tercer párpado, podríamos decir. Un axolotl de costado. Se sirve para guiñar el ojo claro, de forma vertical. Claro. La famosa guiñada vertical de la que tanto se habla. Sí. Sí. ¿Le puede favorecer ahora que pienso? Puede ser muy favorable. Sí, vos moriste de risa. Ojo, la evolución de las especies. Ojo, vamos a llegar. Otras consideraciones. para retocar la nariz, señora. Si tiene la nariz ancha, esta señora tiene la cara alargada, la cara ancha, la cara ovalada, la cara cuadrada, los ojos caídos, los ojos hundidos, la nariz ancha. Sí, bueno, sí, creo que la conozco. Sí. Si tiene la nariz ancha, ponga los ojos en la fosa nasal y si los tiene además caídos. Claro. ¿Y la ropa no puede hacer algo al respecto? Sí, señor, con la ropa y... La ropa y el pelo es lo decisivo. El cabello también sirve para que... No así los zapatos, ¿no? No. No, estamos hablando del rostro y de enmarcar el rostro. Usted tiene un marco. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué quiere, que me ponga un marco? No. Salga a la calle, así. Y abajo incluso le pongo en un cartel, Alejandro Dolina. Usted, señora, ese rostro... Sí, ¿qué tal? Está desaprovechado. Ah, sí, eso me dice siempre mi marido. Porque por sus rasgos le falta un marco que diga, aquí estoy yo, esta es mi cara. Sí, porque si no van a pensar que es mi... Usted se refiere a un tipo. No, señor. Me refiero a usted, le favorecería... Ah, un marco de pelo. Un marco de pelo, una onda Cristóbal Colón. Un buen peluquero, claro, un buen peluquero... Se hace milagro, eso sí. Le saca... ¿Quién tiene la cara ancha? Pelo. Sí. Listo. ¿Tiene la cara larga? Pelo. No. Bueno. Pelo del pecho. El pelo alargado, pero si usted tiene, por ejemplo, cara ancha y mucho rulo... Ay, qué lindo. Que se le hace... el árbol genealógico en la cabeza... Como el nene. Es más difícil, le tenemos que hacer la planchita. ¿La qué? La planchita. ¿Qué, es un juego? No, señor, ese... Yo no la conozco. No. ¿Cuál es? Le hacemos lacio lo ondulado. Ajá, ah, y me ondula en lo lacio. Y usted, esa es otra. Es peligroso, ojo, ¿eh? Pero, no, señor, y entonces le alargamos, la hacemos más lánguida, porque usted tiene que dar un aspecto más lánguido, en general. No, mire, una cosa que hacíamos nosotros... nuestra escuela, ¿no? En sí. Forma experimental, era construir otra cara, pero detrás, mirando hacia atrás. Ah, mire. Una cara suplente, digamos. Un Jano... Una especie de Jano, sí. La señora bifronte, por sí. Ejemplo, ¿no? Entonces le hacemos... La cara de ella la dejamos como está. Y atrás le hacemos otra. ¿Otra? Para las grandes ocasiones. Sí. Entonces, cuando hay fiesta, ella se cambia el peinado, se pone una peluca adelante... Y empieza a caminar para Treki y nos presenta otra cara enteramente distinta, sí, claro. Que la cara de fiesta. Sí. Las personas tendríamos que tener la posibilidad, no ya de tener dos caras, sino muchas. Claro. Y elegirla como una decisión, así como elegimos nuestra corbata. Hoy me pondré mi cara de esperanza, qué lindo. Dice un mal poeta. Sí, por ejemplo. Bueno, para eso está el carnaval. ¿Para qué? Para ponerse las máscaras y ser quien quiera ser. Caras, no máscaras. ¿Y cómo cambia la cara? ¿Su cara sin, qué risa, sin una intervención? Mirá que me viene a plato. Bueno, sí. ¿Qué plato? Ahí está el asunto. Siempre palos, bueno, no, palos eso, en eso la me rueda. Estoy lamentando. Si eso fuera posible, no me lamentaría. Ah, bueno, claro. Pero, eso, pero en esta escuela de estética, ¿esto es una escuela de estética? Sí, buenas señor. Tardes. El no se lo tenés, ¿viste? Sí. Acá las mujeres más lindas de la Argentina, sí. Le hicimos la cara a nosotros. Sí, antes señor. Eran unos escrachos que no la querían en ningún lado. ¿En serio? ¿A quién le hicieron la cara? No podemos dar no nombres. No podemos dar nombres, señor. Pero usted piense. Pero piense, ¿cuál es la mujer más hermosa de la Argentina? Ahí está. No, esa no. Yo no bueno, quiero... se la hicimos nosotros. Sí. ¿Ustedes se la hicieron a sí, la señor. Mujer sí. más hermosa de la Argentina? Sí. La que va segunda, sí. También se la hicimos. ¿También? Sí, señor. ¿Y hasta qué puesto hicieron? La que va tercera. ¿Se la hicieron? No. Ah. Así que... ¿Usted qué me recomienda para mí, por ejemplo? ¿No? Bueno, para mi rostro. Pase, señora, siéntese. Mire, aquí tenemos el catálogo. Ah, ¿qué mire. Le parece... Un Araceli Goncalves. La cara de Araceli González me encanta, es una hermosura. No, si elige, la elige toda. No creamos monstruos aquí. Sí. La cara de Araceli González. Sí, el cuerpo de Garrincha, ¿no? El cuello de Fantino. Vale. No podemos. Usted elige a Araceli González, muy bien, sí. Y sale como Araceli González. Igual. Igual, bastante parecido. Sí. No. Igual le damos un matiz para que lo reconozcan en su casa. Si no, vuelve a su casa, toca el timbre, ¿Quién es? Soy yo, Barto. Dice, no, usted es Araceli González. Araceli González. Y no le abren o le abren. Y le piden un autógrafo y ahí se dan cuenta. Bueno, aquí tenemos a Araceli González. Sí, ¿quién más? No conozco más actrices. Y lo que estoy diciendo. Nombre. No, cualquier nombre cosa que mujer. Diga, nombre cualquier mujer. Cosa que diga. La propaganda de etcétera. También la también es nuestra. No, póngame a Araceli González porque me voy a meter en un lío. Mire, a ver, aquí está el catálogo. Tenemos actrices internacionales de larga fama desde hace años también. Angelina Jolie. Sí. La tiene también, la aquí saca. Aquí está. Modelo 14B. 14B. Angelina Jolie. Sí, señor. Bueno, Angelina Jolie bien. Podría ser. Marilyn Monroe. No, sí, también. También. Tenemos aquí, bueno, si quiere más barata. Viene por obra social, tenemos. Viene por obra social. una Glenn Close, por ejemplo, me hace. ¿Quién? Glenn Close. Sí, por ejemplo. Ese, tenemos muestras grandes. Incluso con codijo y todo. No, de todos modos me parece que una tiene que conservar su identidad. Yo como mujer tengo un estilo. Sí, claro, sí, que sí. Además la mujer, discúlpeme, se lo digo como feminista. Sí. La mujer debe ser valorada, sí. Etcétera. Sí, no, etcétera. Tómese el trabajo. Inteligencia. Que usted todo, sea todo. Horrible. No, a mí me dijeron sea... esa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy... Buenas tardes. Esa cosa de la mujer bella y nada más que bella. Es machista. Sí, bueno, pero es usted... machista. Así que ahora, si usted es linda, sí. Es políticamente incorrecto. Sí. No, yo digo. La belleza está muy mal vista. La suerte. Allí vienen incluso mujeres muy hermosas. A disformarse. Claro, a hacerse un poco más fieras para poder militar en el kirchnerismo. No, señor. ¿Pero qué está diciendo? Por favor. Hay mujeres hermosas. Claro que hay mujeres hermosas, pero no llegan a ninguna parte. Vio la suerte, no? Mira, la suerte una, de la fría. Hay una presidenta. Hay una que sí, pero tiene acomodo. La fea, la linda, la envidia. Es nuestro lema. Sí, no, a mí me dijeron, vos andá lo de los muchachos. Sí. Me dijeron, vos andá lo de los muchachos. Sí. Que van a sacar lo mejor de vos. Sí. ¿Cuánto ustedes encima? Bueno, pero... Sí. ¿Cómo lo mejor de vos? No, acá lo que ponemos son cosas ajenas a usted. Sí, claro. No es que sacamos lo que usted ya trae. Bueno, pero... Usted quiere ser linda, señora. Ponemos sí. De afuera, tenemos cosas de afuera. A mí me puede poner pómulos, más pómulos. ¿Cuántos quiere? Un pómulo, usted no tiene pómulos. Bueno, sí. Sí, mire, aquí tenemos el muestrario de pómulos. Pero esos son pelotas de tenis, ¿qué es eso? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué hacen con pelotas de tenis? Efectivamente. Bueno, somos de Greenpeace, sí. Así que estamos mucho en la onda de reciclar. Bueno, sí, pero me parece que eso... Y como en los clubes de tenis se llena de pelotas. Oh, se llena de la gente, se queja porque no se puede caminar por las pelotas. Sí. Lo mismo que las canchas de golf. Las canchas de golf. Está todo lleno de pelotas por allí. Y las usan bueno, para... Entonces nos regalan pelotas, uh-huh. En los camiones, se llenan de pelotas. Sí. Y nosotros hacemos pómulos. Bueno, pero... Pelotas de tenis. Ahí están descargando, mire. Estamos cumpliendo también con una escuche. Función... sí, ¿cómo se dice? Humanitaria, ecológica. No, bueno, discúlpeme, me parece que por agarrar basura, porque es basura, las pelotas. Es basura de tenis. Para los jugadores de tenis. Bueno, pero para usted es un pómulo. No, pero que me pongan las pelotas de pómulo. Sí. Bueno, sí, a mí no. Es la idea. No, discúlpeme, pero yo me resisto. Lo que no implica la verdad inversa. Yo me resisto a esa idea, discúlpeme. Hace muy bien. Porque después hay que emparejar el resto, ¿vio? Que es cuando usted agranda de un lado, tiene que seguir compensando por otras partes y no terminó más. No, imagínese con este. No, ¿cómo me va a poner esa pelota? Se... Me parece muy grande. ¿Sabe qué pasa? Sí, gracias. ¿Sabe? uno se hace adicto a las operaciones. Ah, sí. Y usted empieza, bueno, me hago los pómulos. Claro, ahí. Después tiene que ir. Ahí me hago la nariz, ahí me hago la oreja. Los labios. Ahí me hago lo que sea. Sí. Y finalmente, como una señora que vive enfrente, ajá. Justamente porque vive enfrente, Ay, ay, hágame esto, hágame lo otro. Todos los días. Y se le acabaron las partes del cuerpo. Ya no sabemos qué operarle. Un día viene y dice, bueno, hágame lo que no me hizo nunca. Pero señor, no se da cuenta que la señora... Bueno, dije yo. Claro. Y revisé y le digo, lamentablemente a usted, señora, ya le han hecho de todo. No podemos ser inaugurales en ningún sentido. No puede ser, señor. Venga con su hermana, lo sumo. Yo... Algo, un apéndice. No hay nada, no, no, ya está. El... Lo que podemos hacer, señora, le dije, nunca se lo hubiera dicho, no, no. Es empezar a deshacerle lo que le hicimos. Para qué. ¿Se nunca puede eso? Se puede, claro. Y empezó ahí. Ay, deshágame esto. Ay, deshágame lo otro. Y claro, ahí está esa señora navegando desde Ceuta hasta Sebastopol. Sí. Sin ir más lejos. Todo el tiempo. Bueno, mire, la verdad es que me sorprende esto que me dice. Y creo que ustedes son los cirujanos más destacados, me han dicho. Sí, efectivamente. Y son honestamente estetas. Sí, bueno, bien, también. Lo que usted quiera. No, digo. Lo que usted nos diga. Pida. Ahí, me los han recomendado de todas partes, así que yo me entrego a sus manos. ¿Cómo no? Considerando la hora que es. ¿Qué hora es? Sí, son casi menos 20. Bueno, entonces. Pero, pase al quirófano ya mismo. Pase al quirófano ya mismo. Prescindiremos de la anestesia. Sí. ¿Pero cómo va a prescindir de la anestesia? No, porque estamos muy apurados. Sí. Pase al quirófano. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos al cabo de la cual aparecerá usted igual a Araceli Goncalves. Pausa.